comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. ¡Arrancamos! Hola amigos, bienvenidos a un... ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? A una alternativa Loder. Bueno, que hace mucho tiempo, hace mogollón de tiempo que no había ninguna alternativa Loder. En este caso va a ser alternativa spoiler, porque creo que vamos a pegarle un spoiler a casi todos los productos de los que vamos a hablar. Así que, ojito, ya vamos avisando desde el primer momento. ¿Y quiénes estamos por aquí en esta alternativa Loder? Yo es que estoy un poquito desengrasado de presentar y estas cosas, que hace mucho que no grabo con gente. Me estoy convirtiendo en un hombre ermitaño que habla solo por las esquinas. Entonces, ¿quiénes tenemos por aquí? Al coronel Nathan Kurr. Hola, ¿qué tal? Aquí en este Alternativa Loder, la gente, yo supongo que con el tiempo que llevamos sin hacerlo lo daba muerto, pero no, Alternativa Loder no estaba muerto, estaba tomando caña. Sí. Bueno, ¿y a quién más tenemos por aquí? A Rafa Martínez. Hola, compañeros. Pues la verdad es que apetecía, ¿eh?, una Alternativa Loder de estos que he venido preparadísimo, con conciencia, que llevábamos muchos días pensando los temas y que creo que no va a defraudar. De verdad, esto es alucinante. Esta tarde ponía en el grupo de WhatsApp una gilipollez. Ahí se ha hecho una pelotera enorme y hemos dicho, esto hay que grabarlo en una Alternativa Loder. Y aquí lo tenéis para todos vosotros. Sí, y es más, seguro, yo creo que el que armó la bola al final no está aquí grabando ni nada. Sí, sí. Bueno, y también tenemos a Jaime Angulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Efectivamente, muy preparado este Alternativa Loder, pero bueno, yo la verdad es que tenía ganas de quitarme el precinto con Alternativa Loder, que ya he ido pasando un poquito por casi todas las secciones del programa, pero esta todavía faltaba. Así que bueno, con muchísimas ganas. Uh-huh. Bueno, y yo que soy Abrón y Torso, que bueno, yo qué sé, estoy aquí también, y ya está. Con tu voz normal. Con mi voz normal. Bueno, a ver, puedo poner también, si queréis, la voz de Jukebox durante todo el programa. No, no, tío, ya me estoy empezando a habituar a esta voz delante del micro. He despertado a la bestia. No. Bueno. Hola. Pues nada, vamos a empezar con el... A ver, hay algunos temitas que han salido por ahí en el WhatsApp esta tarde para comentar. Todo con una preparación máxima, como el menester para la alternativa. Y pues podemos empezar, si queréis, por el tema de Juego de Tronos. Cuidado, spoiler, avisamos. Y nada, podemos introducirlo como Hodor. Y sujeta la puerta, o aguanta la puerta. A ver, ¿qué ha pasado aquí con Hodor y con aguanta la puerta? ¿Quién nos lo cuenta? Bueno... Lo que ha pasado en definitiva es que ya sabemos de dónde viene el nombre de Hodor. Yo creo que prácticamente es lo que más hay que destacar del episodio. Que viene básicamente de Hold the Door, que se va acortando poco a poco debido a un trauma. Y ya que estamos con spoilers, pues voy a contar el trauma. Sí, sí. En estos viajes que está haciendo Bran a través de la guía del Cuervo de los Tres Ojos, Bran va al pasado. Ya habíamos empezado a entrever un poco que el chaval pues puede no solamente ver el pasado, sino también influir en él. Y de este modo ve el momento en el que Willis, o sea, Hodor, cuando era pequeñico, está en los establos, está trabajando, se le queda mirando, llegan los caminantes blancos, tienen que huir. Y cuando llegan al final de un pasadizo en el que hay una puerta, pues Hodor, con su enorme fuerza y medio gigante, tiene que quedarse atrás para poder sostener la puerta. Mientras está gritando la chavalita que está ahí con el propio Bran y con Hodor, aguanta la puerta, hold the door en inglés, y gracias a esta visión que tiene Bran, esta especie de viaje al pasado, Hodor, Willis, en ese momento de niño, escucha todo esto perfectamente y esa frase se le graba perfectamente. Digamos que en ese momento el crío puede ver el momento de su muerte, y escuchando constantemente esa frase, pues le traumatiza enormemente y empieza a repetirla hasta que se queda con hold the door, hold the door, hold the door, Hodor. Yo lo entendí como que había un cortocircuito, porque en ese momento Bram está también dentro de Hodor, o sea, está porque le cambian los ojos, entonces los hay ojos, una especie de cortocircuito, a la vez lo está viendo en el pasado, pero a la vez está metido en él, entonces ahí hay un cortocircuito extraño y por eso al otro se le cruzan ahí los cables y le pega el jamacuco este con lo de Hodor. Bueno, pero es evidente que va a poder influir en el pasado, porque ya en el anterior episodio habíamos visto cómo grita la voz de su padre y cuando todavía es joven y él se da la vuelta y entonces el cuervo le dice, estate quieto. Sí, pero parece que no influye, pero en este, por ejemplo, con los caminantes, coño, los caminantes sí que lo ven, que está ahí mirando y encima saben dónde está y dónde se esconde. Sí. De todas formas, a mí, ya hablando así un poco de todo, bueno, a ver, el marrón gordo que ha surgido con esto, el tema de la traducción. Aquí no solo el traductor, sino yo creo que también los actores de doblaje tienen un marronazo increíble, porque claro, en inglés muy bonito, hold the door, vale, muy fácil. Pero ¿cómo cojones haces esto en castellano, en español? Nah, es imposible. Nos planteamos todos cuando vimos el capítulo, la verdad. Yo creo que fue todo el mundo instantáneamente. Lo primero que pensó fue eso. Y de hecho, sí, había muchísimos. Al momento había muchísimos tweets, un montón de memes con la gente, no solo deseando suerte a traductores y dobladores con muy mala baba, sino planteando soluciones. Algunas de ellas por el lado serio y otras por el lado humorístico, ¿no? Pero en cualquier caso, difícil porque, por no decir imposible. De hecho, la única solución que a mí se me ocurría desde el principio, que no se usa nunca, pero que sería la única realmente posible, es la de incluir en pantalla una especie de nota de traducción, ¿no? Y más allá de eso, cualquier cosa que hagas no va a ser acertada. Que sería la primera vez, pero yo no lo he visto nunca, eso de la nota de traducción en esto, en un... De todas formas, en una serie, vamos. Ya tenemos solución, ¿eh? Porque ya lo han hecho. Sí, hay solución ya. Sí. Ya veremos a ver cómo queda, pero se va a sustituir el hold the door por aguanta el portón. Portón a Hodor. Yo a mí me recuerda un chiste que era, hijo mío, aguanta la reja, y dice, balán bambú, padre. Pues. Sí. Aguanta el portón. Que yo, o sea, ¿cuántas veces habéis intentado llegar de aguanta el portón? Porque yo me he tirado media tarde intentando llegar de portón a Hodor y no hay narices, macho. No se puede. El portón me sale apretón. Mira, yo cuando vi eso, ese capítulo, me dediqué a pensar un rato posibles soluciones. Y claro, si tú enfrentas el problema como lo tienes que enfrentar, ves que la solución va a ser imposible. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres hacer que sea coherente, tienes que coger que el inicio o el intermedio o el final de una de las palabras sea jo y de otra dor. Y a la vez tienes que utilizar la palabra puerta o un sinónimo de puerta. Evidentemente todo el mundo al principio se fue a portón, pero portón acaba en ton y ton no tiene nada que ver con dor. ¿Entiendes? Entonces, la solución es imposible. Hombre, yo lo había visto con el joder, pero claro, el joder no le... El decir, aguanta la puerta, joder, joder, joder, joder, joder. Y al final del joder sí llegas a joder porque tienes las mismas consonantes. La sonoridad de las consonantes es la misma. Sí. Pero sí, claro, realmente con los personajes no va el que digan en el joder en ese momento. Claro. Efectivamente, es que lo primero que sale es siempre... pues algo con jo te sale joder o jo o jodo o algo así. Entonces no puedes meter eso porque si metes eso automáticamente te vas a la comedia, ¿no? Puedes quitar, una solución, pero que tampoco puedes llegar a ella, sería voy a quitarme lo de la puerta, no voy a hacer referencia a la puerta más que al principio y luego pongo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, se me ocurre así improvisando. dices, no uso por la puerta. Le digo al principio, soporta, o sea, aguanta la puerta o el portón. Y luego hace referencia, por ejemplo, al hedor que emana, ¿no? Entonces, de hedor sí puedes acabar, por ejemplo, con dor. Pero entonces ya estás cambiando todo el sentido de la traducción. Tienes que buscar también otra para jo. Entonces, claro, tiene no el chiste también, como claro, el hedor. Claro, porque dices jo que dor, pero no pega ni con cola, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista sonoro sí vas, entonces es inviable. Entonces, yo con el espíritu, no va a quedar con el espíritu bien. De la serie hubiera ido muy bien en la tranca la puerta, porque se queda tranca la puerta, tranca la puta, tranca puta, jodor. Ya está. Ya, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que si desde un principio se hubiese sabido esto, ya se hubiese hecho que en vez de decir jodo, en vez de decir jodor desde el principio, dijese otra cosa. El problema de eso es que lo pones así y hay un montón de gente que ya se lee las cosas y los capítulos en inglés y entonces es un spoiler en sí mismo. Claro. Así que no. A ver, es que estamos todos en las mismas. Esto es imposible de hacer de forma digna a menos que. En realidad es muy sencillo, aunque no se haya visto. Coger el episodio y en el principio mismo del episodio poner una nota del traductor en plan. Sí. Esto es lo que va a ocurrir al final del episodio. Vamos a respetar la versión original porque menudo es spoiler, imposible. Macho. Ya, claro. Menudo spoiler. No es spoiler. O sea, simplemente pones una nota diciendo, teniendo en cuenta que es imposible la traducción que vais a ver, algo así, hemos respetado el original y es el único fragmento que vais a ver en versión original subtitulado. Claro, eso es. Sí, básicamente eso, porque luego tenemos cosas como lo que han hecho los dobladores latinos, que también se las han tenido que ver y desear por lo mismo, que era déjalo cerrado o algo así, y al final se salió jodor, pero que es lo mismo. Es que es un berenjena en el que se meten de muchísimo cuidado. Yo le tengo fe a los traductores. Yo creo que van a hacer buen trabajo, de verdad. Sí, esto es como cuando la jungla de cristal, que a partir de la segunda pues se va a la mierda. Pues aquí al final, pues no sé, algo tendrán que hacer. Pero yo sí tengo fe. Yo creo que lo van a solucionar bien, que tenemos buenos traductores. De todas formas, para mí ha sido el momento más espectacular de todo lo que vamos de temporada de Juego de Tronos, porque yo estaba súper emocionado viéndolo, me salían las lágrimas al final. Espero que no hagan un Glenn de The Walking Dead aquí con Hodor, porque va. Bueno, puede morir o puede convertirse en caminante blanco, claro, también. Claro, ha habido un meme que leí el otro día que me llegó porque me pareció que era brillante. Estaba escrito en inglés y lo traduzco directamente. Era, algunos héroes sujetan espadas, otros sujetan puertas. Y me pareció un meme muy chulo, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacerle un homenaje a Hodor, que no deja de ser un héroe que entrega su vida para que se salve a alguien que va a ser importante para la historia de los Siete Reinos. Pero más allá de eso, me gustaría también comentar un poquito con vosotros cómo va la serie, porque a mí me está pareciendo un despropósito. Lo tengo que decir sinceramente, así creo que hay muchas cosas con las que todavía, parece mentira, creo que no saben qué quieren hacer. Creo que Arya está dando vueltas ahí esperando a ver si se les ocurre algo. Creo que les pasa un poquito lo mismo con Tyrion. Y aunque a Daenerys le han dado una escena bastante potente, creo que todavía para los capítulos que llevamos no han arrancado con casi ninguna trama. Y de hecho, algunos de los cambios que se han hecho, y ahí intervendría las visiones que tiene Bran, me parece que son unos cambios con el libro muy, muy poco acertados, ¿no? Hasta ahora las visiones estaban circunscritas a los arcianos, quiero decir, tú podías tener visiones porque los arcianos estaban, digamos, conectados unos con otros y también en el tiempo. Y esto se lo han saltado un poco. ¿Quién podía tener por visión? El forro de los cojones, y ahora pueden ver cualquier cosa en cualquier sitio, incluso interactuar, y esto ya me parece a mí un poco demencial. Perdona, ¿quién podía tener visiones? ¿Quiénes son los que pueden tener visiones? Que no te he oído. Kurt ha caído. que se me había quedado. ¿Quiénes son los que pueden tener visiones? No, Bran tiene visiones a través con el cuervo de los tres ojos usando los arcianos. Pero eso en el libro está planteado o se ve como que al conectarte a los arcianos, todos los arcianos están como conectados entre ellos y en el tiempo. Sin embargo, aquí aparecen donde no hay arcianos. Pero, Curce, en realidad, el lugar este en el que están ahí haciendo pues el ritual o viendo todas las cosas es como, realmente es la parte inferior de un arciano. Sí, pero... ¿Quieres decir que en las visiones tiene que haber un arciano claro, detrás o al lado? Tú puedes ver, por ejemplo, si donde haya otro arciano o haya habido otro arciano en el pasado. Pero cuando, por ejemplo, vemos al padre de Bran, a Ned Stark, enfrentarse en duelo, ahí no hay ningún arciano. Eso no podrían verlo de ninguna forma. Bueno, tienes razón, pero es fácil de salir, ¿eh? Exactamente, es lo que estaba yo pensando. Es como una red de todas las raíces de los arcianos y entonces pues se comunican por debajo de la tierra. Claro, es lo mismo que el patio de Invernalia, que al final pues ahí no está en el mismo lugar el arciano, pero está un poquito al lado, con lo cual entiendes que las raíces también están por ahí. Yo lo entiendo como algo así, ¿eh? Yo lo que sí que veo es, a mí este momento me parece muy emotivo el de Hodor, pero por lo visto es este momento ha estado explicado pormenorizadamente por R.R. Martin, porque se reunió con los showrunners en un hotel y el momento del nombre se lo explicó, y entonces este momento es de los más emotivos, pero yo creo que los guionistas andan un poco perdidos, porque R.R. Martin tenía una cosa que ahora la estamos viendo de buena, que si él quiere llegar del punto A al punto B, te hace pasar por el C, por el D, por el E, y te hace una trama enrevesada, tramas palaciegas y tal, que al final te enriquecen muchísimo más a la hora de verlo, ¿no? El camino para llegar a ese punto. Pero claro, los guionistas lo que les ha dicho ha sido, bueno, yo quiero llegar a este punto, a este punto, a este punto, y no todos esos caminos intermedios de cómo llegar. Entonces va como un poco sucediéndose las cosas de forma un poco apresurada o extraña, ¿no? No hay esas tramas palaciegas que había antes. Suceden las cosas, pasan las cosas, se mueve la gente, pasan cosas, pero no hay ese camino tan enrevesado que había antes y tan enriquecedor para el espectador, ¿no? Va todo un poco más apresurado y los personajes, sí, son ellos, pero... No sé, no son ellos, pero están como raros, ¿no? Son unas personalidades un poco enrarecidas, un poco cambiadas. Yo estoy ahí de acuerdo contigo, pero fijaros, a mí sí me está gustando mucho la temporada, ¿eh? Yo creo que empezó para mí, en mi opinión, un poco regular, porque consideré que el de revivir a Jon Nieve es hacer trampa. Oye, si lo vas a revivir, no lo mates. Y luego, además, sobre todo, si lo vas a revivir con la Bruja Roja, que nunca ha resucitado a nadie, que es una cosa ahí un poco, bueno, vamos a probar a ver si sale o no sale, porque ahora este sí. Aunque la gente, y es verdad, se dice que, oye, que no es la primera vez que resucita a alguien en la serie. Pero no sé, yo creo que hay algunas normas que tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de aplicarlas. Salvo que sea porque lo quiere librar y es la mejor manera de la Guardia de la Noche, pues que haya lo mejor. Claro, esa es la clave. Tiene que cumplir el juramento y para librarlo del juramento y que pueda hacer algo, tiene que morir y si muere, pues la única forma de que viva es esa. Vale. Lo de Melisandre sí que es un poco más complicado porque... Y eso es un poco que comentamos cuando hablamos con los libros. George R.R. Martin lo que hace, y él mismo lo dice, es poner semillas en todos sus libros que van a tener fruto al final. Entonces, claro, esas semillas, si tú las ves, las tienes que respetar. Y si no las respetas, pues al final harás una solución muy distinta a los del libro. No sé, no voy a decir si mejor o peor. Entonces, dentro de esas semillas... Melisandre, por ejemplo, apuntaba en los libros a farsante. De hecho, se habla de los bolsillos que oculta en su capa, de que la espada flamígera en realidad no era real. O sea, era casi como una impostora. Aunque sí había gente capaz de resucitar a otra. Ahí tienes a Don Darrión, que lo han resucitado ni se sabe cuántas veces, ¿no? Uh-huh. Y la posibilidad de resucitarlos sí que está. Yo desde luego tengo verdadera ganas de ver cuál es la solución que ha buscado realmente George R.R. Martin para Jon Snow, porque yo estoy convencido de que no ha muerto, vamos, ni en los libros ni en la serie. En la serie estaba claro que iba a resucitar porque están ya en el fanservice. Y de hecho el fanservice se nota todavía más en que han convertido en megavillano a Ramsay Bolton, ¿no? Sí. Que realmente no hay cosas en la serie que no hace, que no tienen sentido. O sea, en la serie, después de haber matado a su padre, tal como se comporta en algunos momentos, es para que los norteños se subleven contra él y lo pasen por la a cuchillo, ¿no? Entonces, han querido hacer un megavillano y entonces se ha ganado un protagonismo y si te das cuenta, todos los demás se han desdibujado. Los Lannister no hacen nada. Nada. Por eso. Más allá no, del mar angosto no pasa nada. Los Dothraki están en una especie de impasse ahí a crear un gran ejército. O sea, realmente no ha habido mucha acción tampoco, ¿eh? No, pero yo creo que en el otro lado del mar, toda la trama que estamos viendo con Tyrion y con la Khaleesi, pues sí que estamos viendo cosas chulas. Donde sí que está todo paradísimo es en Desembarco del Rey, que además que parece que se han quedado cuatro personas. O sea, es la capital del reino y da la sensación de que ahí ya viven, o sea, es un pueblete que se han quedado, vamos, viven cuatro. Y además todos ahí se han encaminado a una lucha religiosa, además, sí, con el Gorrión Supremo. Sí. Pero yo lo veo como que están preparando un poquito las cosas para que ocurra ahí un pitote de mucho cuidado. Vamos a ver, todo el tema, en realidad todo gira en torno a lo que dices, en torno a la trama del Gorrión Supremo, y me da la impresión de que es un poco gestionar la tensión para que se vaya viendo cómo la bola de mierda va creciendo cada vez más. Y al final, pues eso se convierte en una especie de batalla campal. O sea, yo en realidad no veo otra solución, teniendo en cuenta cómo nos ha puesto la serie todas las piezas en Desembarco del Rey, que llegue Cersei con su hermano, con esta alianza un poco rara que va a hacer con la Tyrell, pues para pasarse a cuchillo a todos estos septones, ¿no? Yo es que es un poco lo que veo, que todo lo que vemos en Desembarco del Rey es la calma antes de la tormenta. Ya, pero mira, yo entiendo que, por ejemplo, hay que ahorrar en personajes, ¿no? Y que haya desaparecido Catelyn Stark, pues hasta cierto punto lo entiendo, y que resuman un poco y que no nos enseñen a todas las serpientes de arena, pues también lo entiendo. Pero si por algo molaban las serpientes de arena es porque cada una era distinta. Aquí son prácticamente dos iguales y dos asquerosas asesinas sin ningún tipo de matiz ni perfil, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me molesta. No hay cosas que realmente yo no veo. O sea, a Tyrion dando de comer a los dragones me parece absurdo. Sí, hecho, que si le gustaban mucho los dragones, que le veía muchos dragones, pero es un poco extraño que se acerque así a un dragón. O sea. Claro, pero si tú vas a lo que yo digo, si tú vas a esas semillas que a veces la gente se pierde, esas semillas que hay en los libros, si los guionistas fuesen un poco inteligentes, se habrían dado cuenta que a todo lo que apunta es que como hay tres dragones, tiene que haber tres jinetes y los tres tienen que ser o total o parcialmente de sangre Targaryen. Sí, pero lo están haciendo... Trabaja ahí. Pero lo están haciendo de una forma que yo creo que antes era más sutil. Es que ahora lo veo todo como muy tosco, ¿no? Como un poco tosco, como van hilando, cómo van poniendo esas semillitas que dices, o cómo van evolucionando esas semillas, ¿no? Lo veo como un poco tosco todo. Igual que, no sé, yo por ejemplo en el norte se ve muy claro, ¿no? Como, o yo empiezo a verlo muy claro, luego lo mismo me calla la boca, pero sí ya empiezas a ver cómo Sasha está con Jon Nieve, ahí se ven roces y desde luego que yo creo que quien va a ocupar el trono del norte, sin lugar a dudas, o sea, va a haber la guerra al final entre Bolton y Jon Nieve, ¿no? Y además es que se ve clarísimo lo que dices tú. Bueno, es que, Sansa, Sansa ha ganado mucho protagonismo, Pero yo es que yo apuesto por Sansa, pero porque yo pienso que es que Jon Nieve va a acabar con Daenerys. Por supuesto, vamos. Claro. Entonces van a ser reyes de Poniente y de todo el país. Y está Sansa en el norte. Pero entre otras cosas, porque los Targaryen se casan entre los de su sangre. Y Jon Nieve es medio Targaryen porque es hijo del rey loco y de la hermana de Ned Stark. Del hermano del rey loco. Del hermano del rey loco y de Ned Stark. Sí. Que ahí es por donde deberían haber apuntado en la visión que se tiene de la defensa que hace la espada del amanecer de la torre donde está Lyanna. Porque está ahí y dices, vale, su rey ha muerto, ¿por qué defiende? ¿Por qué defiende esa torre? La defiende pues porque hay algo importante. Entonces, yo siempre he pensado que como Ned Stark es incapaz de traicionar a su mujer porque era un tío de honor, no puede tener un bastardo. Y si no es un bastardo, es su sobrino. Exacto. Que es el hijo de su hermana, que es la persona que más quería y que más admiraba y que además era una mujer combativa. De hecho, hay por ahí una justa en la que hay un caballero misterioso que los derrota a todos. Yo estoy convencido que ese caballero misterioso en realidad es Lyanna y que ese es un poco el origen de que Rhaegar se enamore de ella, porque es una mujer fuerte, casi como que dijésemos una Targaryen, y que no la viola, sino que tiene un hijo con ella. Y yo estoy convencido que ese hijo mata a la madre en el parto. Yo estoy convencido de que un alumbramiento de un Targaryen por alguien que no es Targaryen le cuesta la vida. Y yo creo que es así. Yo creo que va por ahí el tema. Entonces, estoy al 100% de acuerdo. Entonces Jon Nieve sería medio Targaryen, medio Stark, casado con Daenerys, salvarían los siete reinos de los caminantes blancos y reinarían. Bueno, y el que sigue estando por ahí y no se ha hablado nada de él y pasa totalmente desapercibido es el hijo del rey Robert, el aprendiz de herrero, sí, que sigue todavía por ahí danzando, que sale todo el rato en todos los capítulos al lado de Brienne de Tal. Ah, no, te equivocas. Ese es Podrick, ese es el escudero. El hijo de Robert está olvidadísimo. Olvidadísimo y se va a quedar ahí para mí, yo creo que no. Ya no aparece más, de hecho, asunto este con Melisandre y punto. Yo entiendo que va por donde he dicho y luego pues hay un montón de gente que si te das cuenta se está formando para ayudar o bien a Jon Nieve o bien al binomio Jon Nieve-Daenerys, ¿no? Y tienes uno que se va camino de formarse como maestre, tienes a Arya Stark formándose como una especie de maga guerrera asesina, tienes a Bran con las visiones, y quiero decir, es casi como el equipo de trabajo para vencer a los caminantes, formar la paz en los Siete Reinos, y todo ello recuperando un poco el honor de los Stark. Yo creo que va hacia allí. Sí. Bueno, y además hay otro detallito más que a mí me hace pensar que todo va en esa dirección, y es tener las dos puntas de lanza del tema del Señor de la Luz, de Rohalor, o como queráis decirlo, que son, por una parte, Melisandre con Jon Nieve, el rey prometido, y ahora esta nueva sacerdotisa, la madre superiora del Templo de la Luz, con Daenerys, completamente aliada a ella porque es la reina. ¿Sabéis lo que os digo? Ahí tenéis las dos puntas de lanza que van a estar mal metiendo para que acaben juntándose esos dos. Vamos, canta la Traviata ya. Bueno, ya veremos. Ya veremos. O tan claro en esta serie. Bueno, así lo hemos dicho, luego nos podrán decir dentro de 20 años cuando terminen los libros si acertamos o no. Por cierto, ¿cuántas temporadas le quedan a la serie? ¿Se anunció el final o se dijo algo o no hay nada? Una temporada, son 7. Son 7, ¿no? Claro, es que exactamente eso, vale. Sí, el otro día discutía yo con mi hermano porque decía, no, han dicho 8. Y digo, yo creo que esto se lo fulmina. No lo sé. Dijeron 7 al final, es que yo estoy oyendo como que quedan 2, además. Sí, bueno, pero es que a ver, es que están dudando en si hacer un spin-off o alguna cosa. Yo es lo último que he leído, que dudaban en hacer un spin-off de algún personaje del pasado. Se habló de hacer una precuela también. Eso fue antes de avanzar a los libros. Se habló de si hacer un parón hasta que salieran los libros y hacer una precuela, pero claro, era impensable porque total, los libros, si llegan a salir. De todas formas, yo creo que los actores ya son muchos años y alguno se tiene que empezar a descolgar de alguna manera. El Bran, el Bran, que además como no había tenido mucho protagonismo en las anteriores, salía ahí muy poco, pero en esta, como está teniendo mucho protagonismo en los últimos capítulos, es que macho, le saca 3 cabezas a todos allí, Y menos mal que va tumbado, que si no… Sí. Oye, pero aún así yo pensaba que se le iba a notar más la diferencia de edad, porque la temporada pasada no apareció, no desaparecido en combate totalmente. Y en esta yo pensaba que iban a tener más problemas, lo veo más centradito. Pues así, si te vas a las primeras, bueno, canta claro, igual que Sansa y todas, pero también pasa el tiempo, Espérate, como saquen mucho a Rickon, eso puede ser. Ya la próxima lo sacan afeitándose, ¿tienes? Es el pequeño, ¿no? De todas formas, hay un capítulo en el que, como estamos en spoiler absoluto, que no tiene ningún sentido, que es el momento, vamos a convertir a Melisandre, esa mujer por la que muchos han tenido sueños onanísticos, en una vieja pelleja. Que si luego tú repasas la serie, ha habido otros momentos en las que no ha tenido el collar y no le ha pasado, sí, ¿no? Es decir, es como decir, hemos llegado aquí, vamos a inventarnos esto y la continuidad nos la sopla. Pues sí, venga. Lo bueno es que ahora cada vez que aparece una sacerdotisa, como en el último capítulo, bueno, claro, piensas, no, no, cuidado a ver qué hay debajo de esto, claro. Se te quita el vestido y dices, sí, bonita, pero primero quítate el collar y luego ya, si eso, luego, hablamos. Me mola, ¿eh? Que no, que no. Pero eso yo creo que lo hacen también un poco por lo que dices tú, no tiene ningún sentido. Es más como para que la gente hable del capítulo, esos finales que siempre lo tienen que cerrar de una manera espectacular y que se hable, y de hecho ahora mismo estamos aquí grabando con lo de Odor, con lo de tal, y se habla de todo. Y es increíble, yo creo que esta temporada todos los finales de capítulo lo están dejando muy en alto, ¿eh? Sí. Ojo a Khaleesi, sí, que sí, yo sí, sí, no, ya el de Khaleesi cuando se cargó a todo el clan, ya, Dothraki, sí, pero mira, ahí ella dijo que no iba a volver a salir desnuda, estaba muy enfadada, dijo que, sí, que, y aquí vuelven a hacer, yo creo que no lo he leído, pero no me extrañaría que hiciesen algún montaje o sí, alguna cosa. Sí, cuando salió. Sí. No, es no ella. Os confirmo que es ella. Sí, pues entonces sí, sí. Me parece que no se ha mantenido firme en su promesa, porque estaba muy cabreada, dijo. Y de hecho, en la anterior temporada no enseñó nada porque precisamente estaba muy mosqueada con ese tema. Lo que ha pedido ahora ha sido igualdad. Ha dicho, si salen tías en bolas, que salgan tíos. Lo que pasa es que si salen pollas con verrugas, pues claro. No es tan bonito. Plano totalmente, vamos, absurdo, sí. Y puesto ahí, no sé. O sea, has dicho penes con protuberancias, ¿no? Quiero decir, estamos en horario infantil. Pues habrá que poner el vocabulario este ahí en iVox. Eso. Pero la polla con verruga. Oye, es un buen nombre para un grupo heavy de los 80, polla con verruga. Bueno, ahí en Zaragoza yo conocí a unos de un grupo que se llamaba Duodeno. O sea que ya. Sí. Mm. Bueno, hay muchos. Cicatriz en la matriz. Sí. Ahí está. ¿Cambiamos de tema o qué? Bueno, sí. Venga, vamos a otro tercio. Pasa una cortinilla de esas de cine. Una de rombos. Vamos a poner una de rombos. Así que se van haciendo grandes. Y pasamos a otro tema. Venga. ¿Qué hablamos, de Capitán América o qué? Venga, pues vamos con el tema que ha perpetrado precisamente que estemos aquí ahora todos hablando. Capitán América, ¿qué ha pasado con el Capi? Que parece que sé que tenía algo oculto durante decenas de años ahí y nos enteramos ahora, ¿no? Y ha habido ahí una gran revolución. Sí, bueno, es pecata minuta en realidad. Simplemente se han inventado que el Capitán América de toda la vida ha sido un agente de Hydra. Vamos, poca cosa en realidad. Sí, sí, vamos, algo que encaja perfectamente con el Capitán América, que ahora van y lo hacen en la gente de Hydra. Sí, sí, vamos. Sí, sí, sí, exactamente. Es lo más lógico y lo más normal. Tendrías que ver a uno de los editores en jefe de Marvel, que he leído esta tarde una entrevista, Tom Brevoort, creo que se llama, defendiendo que todo tiene sentido en realidad y que si lo piensas ya en el número 2 de Capitán América histórico, que había ahí pistas que te podían... Anda, vete a tapar por culo. Tiene un sentido brutal, o sea, amargarle la vida a todos los fans tiene un sentido, sobre todo desde el punto de vista comercial. Mira, esto no tiene más que una solución, y es una solución... No sé si habéis visto El Nido de las Águilas. ¿Habéis visto El Nido de las Águilas? Pues hay una gente que al final... Es un agente doble que en realidad es triple, que en realidad es... Bueno, pues esto, como no sea algo así, no tiene solución, ¿no? Que ahora resulta que sí que Hydra cree que es agente suyo y está infiltrado desde siempre, pero en realidad desde siempre trabajaba contra Hydra. Bueno, es lo único que pueden hacer, pero... No, sí, di Abraham, porque yo... No, decía que hay que decir el nombre del artífice de esto, que es el guionista de la serie ahora actual, Nick Spender, que, bueno, ha habido fans que le han amenazado de muerte y se ha revolucionado aquí todo, vamos, todo internet. Que igual es un poco excesivo eso ya, o sea, que no dejan de ser cómics en definitiva, sí. Pero bueno, la gente es que se vuelve muy loca con estas cosas. Puede haber cosas peores, ¿no? Lo pueden cambiar de sexo, es transexual y se opera y es Wonder Woman, yo qué sé. por rizar sí, no, el por, rizo. Por poder, efectivamente, por poder pueden hacer lo que quieran. Pero yo voy a decir un poco lo que ya he dicho antes en el chat. Lo tengo aquí escrito, pero no lo voy a leer otra vez. El problema con este tipo de cosas que hace Marvel es la maldita retrocontinuidad, que al final lo que les encanta hacerlo en Marvel. Les encanta utilizar la retrocontinuidad para todo y cambiar todo el pasado añadiendo pues un montón de elementos nuevos. Y así les va, en definitiva. Fue, de hecho, la retrocontinuidad lo que me hizo quitarme a mí de los cómics de grapa, vamos a decir. Lo que también mi bolsillo ha agradecido, eso es otra. Pero en definitiva es que estamos siempre en las mismas. Es cambiarlo todo de una forma tan revolucionaria que todo el mundo haga precisamente esto. Es decir, ponerse a parir a todo el mundo, ponerse a gritar, ponerse a amenazar de muerte a la gente, para luego, en realidad, devolver las cosas al estado en el que estaban antes de que esa trama ocurriera. El problema que tiene esto, ya os lo decía también en el chat, es que juegan con una cosa que para nosotros es muy importante, para los fans. Sobre todo, considero que para el tipo de fan que soy yo, que he leído mucho Capitán América, mucho Vengadores y le tengo un cariño muy especial a estos personajes, me joden los recuerdos que tenía de ellos. O sea, atacan directamente a mi nostalgia. Entonces, no voy a pensar en su momento en, hostia, qué buen giro le han dado a la trama. No, voy a pensar en qué gilipollas cómo me han jodido al personaje, ¿sabes? No es una cosa con la que voy a poder estar de acuerdo en casi ninguna situación. Pero, dicho todo esto, que lo he dicho en el momento en el que estaba engorilado al máximo, porque lo acababa de leer, dicho todo esto, es cierto también que hace no demasiado Dan Slott estuvo jugueteando, hizo directamente la idea de que Spider-Man en realidad no era Peter Parker, sino que estaba poseído por Otto Octavius. Y luego, de ahí, de aquello, salió Superior Spider-Man, que es una saga que ahora los fans están aclamando como, bueno, como si fuera una de las mejores del personaje. Por tanto, obviamente hay esperanza. Y además, como sabemos, que es que luego, dentro de un año o medio año o lo que sea, Capitán América va a volver a ser el Capitán América de siempre, pues es un enfado muy momentáneo. Les viene muy bien para la publicidad, ¿eh? Eso también. Sí. Pero ya os digo, pues esto es como cuando se murió en Civil War, Capitán América. Que se muere el Capitán América, Dios mío, revolución, un año después, Operación Renacimiento. A tomar por culo. Que se muere. En Civil War. Es que me estoy leyendo Civil War ahora. Es que además, cuando me he enterado de la noticia esta, justo estaba con uno del Capitán América leyéndome. Ya, como ya pasado el Ecuador ya. Y nada, y además ya lo he leído con otros ojos y macho, a mí no me encajaba la idea de que fuera de Hydra, pero por ningún lado, pero por nada del mundo, pero bueno. No, y además, sobre todo, es porque es de esta nueva Hydra que han cogido del universo cinematográfico, sí. Y de la serie, porque Hydra antes no era así, o sea, pero es ahora cuando se han puesto pues a juguetear con esto, porque tienen que acercar el universo de los cómics al cinematográfico. Ya no se grita Hail Hydra. Claro. Sí, pero ¿y tendrá repercusión en esta idea en las películas en un futuro? Espero que no. Hostia, espero que no, efectivamente. Porque ahí sí que. Si esto sí que tiene repercusión en las películas, eso sí que puede traer cola. Porque las películas, en cierto modo, se están oficializando mucho, ¿eh? No, me da la sensación. No creo que les viniera nada bien que ahora de repente el Capitán América diera semejante giro. Vamos, ahí tenemos algunos, y ya termino, tenemos algunas personas como, algún compañero y tal, que tienen como cierto mito y tal al personaje de Steve Rogers y este tipo de cosas pues lo revientan. Claro, a mí por ejemplo es un personaje que me gusta mucho, pero además cuando tienes un personaje, no ya para nosotros, sino que quizás lo tengamos con más distanciamiento, pero para el público americano que lo tiene relacionado con unos valores tan concretos y tan específicos, eso es muy duro de admitir. Tú date cuenta que es, digamos, casi un trasunto de la honradez, del patriotismo, de casi diríamos lo que los americanos dirían es un good old fashioned lover boy. O sea, es un tío chapado a la antigua, galante, o sea, todo ese tipo de valores, y ahora lo conviertes en un traidor a su patria, pues que no sé. Yo ya sabéis mi teoría del Capitán América, como soy el tío que menos sabe de cómics de todo. Sí, que el escudo es de... De claro, cobardes. El escudo es un arma defensiva, por lo tanto el Capitán América es un cobarde. Ya, a partir de ahora todas las críticas a rafa@historiadevideojuegos.com. No, esto siempre se lo he dicho ya a mi hermano de broma, porque él era muy fan del Capitán América, siempre le encantaba, y yo para hacerle rabiar siempre le decía eso. Digo, pero si eso sí es un cobarde de mierda, que lleva un escudo. Si llevara una espada sería otra cosa. De todas formas, mi teoría creo que no tiene agujeros por ningún sitio, ¿eh? No sé, no quiero saber qué teoría tienes tú de Wonder Woman con sus cuerdas y sus látigos. Pues mira, a mí me interesa. luego la cuento en realidad virtual también. Oye, mira, ahora que hablas de Wonder Woman, oye, qué manía les está dando ahora con lo políticamente correcto de alargar los trajes. Cada vez las mangas se alargan en vez de acortarse. Todos los trajes se están alargando. Wonder Woman la han puesto ahí más larga la falda, la han tapado más. Supergirl lleva manga larga ahora y cuello casi cerrado arriba. Vamos, están cambiando todos los trajes. Qué atraso. Sí, es todo lo que puedo decir. Si sí, Coco Chanel levantas en la cabeza. La mujer, o algo que os calláis aquí. La mujer está callada. Bueno, cortinilla y otro tema. Bueno, lo políticamente correcto está atrofiando aquí a los hombres, ¿eh? Se está dejando muy mal. Yo bueno. Es que, macho, en parte estoy de acuerdo, pero como también he estado siguiendo la continuidad de la serie que tiene de grapa Harley Quinn, donde ahí digamos que lo políticamente correcto brilla un poco por su ausencia, a mí me parece bueno que en algunos momentos se salta de eso la torera y me parece estupendo. No sé si sabéis que está Harley Quinn con Poison Ivy ahí de novias. No jodas. ¿Y cuál es esa colección? Que yo no le... Harley Quinn. Tal cual. Tú busca por ahí Poison Ivy y Harley Quinn. Y nada, y disfruta, macho. El mejor cómic del mundo. Sí, porque con Harley Quinn sí que le han ido acortando el traje. Porque, joder, los primeros que salía de Harley Quinn salía hasta arriba vestida, con el sombrero de... Claro, era neopreno prácticamente, sí, un traje de buzo. De buzo metida entera. Un día tenemos que hablar de algunos cómics como Danger Girl y cosas así. ¿Vampirella? Los Víbora. Caray con el mayordomo, qué pedazo de marón. Esos títulos de película porno inventados, hay algunos que molan. El de fui a por trabajo y me comieron lo de abajo siempre me ha hecho gracia. Ensalada de pepino en colegio femenino. En fin. Ahora, Pinilla, por favor. Pasamos a otro tema. Nos querías hablar por ahí, Rafa, de cierta película producida por el señor JJ, ¿no? JJ Abrams. Para mí, JJ Abrams. Y después de esta peli. Es una película que se estrenó a principio de este año. Se llama en inglés 10 Cloverfield Lane, ¿vale? En español, 10 Cloverfield Lane. Ya veis que la diferencia de un título a otro. Y básicamente de este tipo de película, ¿puedes, donde... ¿Puedes volver a decirlo en español? ¿Cuántos gatos han muerto? Han muerto una camada entera, gatitos. En inglés, para los que sabéis idiomas, 10 Cloverfield Lane. Y en español, para los que no lo sabéis, 10 Cloverfield Lane. Ya está. Ya está, ya no lo repito más. Y deciros que bueno, pues eso es de estas típicas películas donde muy poquitos personajes se encuentran encerrados, y en este caso todo lo que va a ser el por qué se encuentran encerrados es teóricamente, y es donde va a estar la gracia, que habrá que saber si es cierto o no lo es, porque ha habido un ataque de algún tipo, tampoco se nos dice, y toda la atmósfera ha quedado contaminada, y en el momento en que salieran de este refugio pues se quedarían muertos. Pero uno de los personajes, que es la chica, resulta que no se ha enterado prácticamente de nada porque ha tenido un accidente de coche y aparece aquí, ¿no? Entonces siempre se nos está jugando, siempre no, ¿no? Sobre todo al principio, sí, juegan con duda, si está están ahí porque el tío que los ha cogido es un psicópata o si efectivamente fuera de está sucediendo algo demasiado extraño. Ya os digo, solamente tres personajes se encuentran encerrados en este búnker y la trama pues es que transcurre durante la hora y media de la película prácticamente aquí dentro. A mí personalmente, y eso que me gusta mucho este tipo de películas tipo como The Cube o cosas por el estilo, y me resultan atractivas, pero hay que tener un guión muy sólido y saber jugar muy bien con las situaciones y con la tensión, porque si no esto a los 10 minutos pues te aburre, y que los personajes tengan algunos trasfondos que yo en este caso pues la verdad es que no se los he notado, excepto el personaje de John Goodman, que es el que hace del dueño del búnker, que creo que además está bastante bien. Y tiene unos matices, o claro, también es el más misterioso de todos ellos, pero bueno, que por todo lo demás yo creo que olvidable. Y sin deciros nada, el final a mí me ha parecido bastante, bastante mejorable, por no decir otra cosa. Bueno, a mí me ha gustado la peli, ¿eh? Me ha gustado, me ha parecido que estaba entretenida. Sí que me ha gustado sobre todo la... Es que el primer acto es eso, es el juego entre de saber si de verdad está les ha secuestrado o de verdad hay una amenaza afuera. Y eso me parece que es lo más interesante. Y además ahí John Goodman hace, yo creo que hace un papelón, ¿eh? Que yo creo que lo hace muy bien, porque tiene esa dualidad de que parece que sí, que les quiere defender, pero a la vez está medio pirado el hombre, porque eso era un conspiranoico acérrimo ahí que se ha creado ahí el búnker, y le ves ahí unos como unos rasgos ahí súper extraños, ¿no? De psicópata, de sociópata, ¿no? Y claro, juega con esa dualidad, y toda esa parte a mí que creo que es la que más tensión se crea, ¿no? Pero es que justo el giro del primer acto te deja claro ya qué es lo que está pasando, y luego, pues bueno, pues es más convencional, ¿no? De todas formas, es que de este tipo de películas hay muchas. A mí, por ejemplo, del año pasado me recordó mucho a una que me gustó bastante, que se llamaba Hidden, que también que era de una familia encerrada en un rollo apocalíptico, como que había unos seres extraños fuera que los quería atacar y ellos vivían ocultos dentro. No sé si la habéis visto, la de Hidden. No. Y estaba muy bien, y tenía un giro final que no es el que tiene esta película, pero que te sorprendía y estaba sensacional. Hidden, a mí me gustó. Y esta, pues bueno, está bien, a mí no me disgustó. Claro, pero ahí es donde tú dices, este tipo de películas tienen que tener giros, ¿no? Que tú estés hasta el último minuto, la cabeza esté, que te vayas cambiando de bando y que digas, ay, ahora voy a ir con este que yo creo que los ha secuestrado y que este es malo. Ah, no, pues ahora yo creo que no, que el malo es el otro. Ay, no, espérate, joder, qué cabrón este, se lo tenía callado y resulta que traía algo que no sabíamos. Y en esta película yo he echado mucho de menos, y lo que dices tú, una vez prácticamente que se descubre un poco, que es al prácticamente a la media hora o 3:45 minutos, pues ya la cosa se viene muy abajo y no remonta. Pues venga, pues otro temita entonces. Cortinilla y otro temita. Aunque aquí he mirado en IMDb y la llama Calle Cloverfield 10, que no creo que sea una buena traducción. La mía era mejor. Sí, sin duda. Bueno, pues otra cosita. A ver, nos querías hablar, Kurt, de Vikingos, ¿no? Vikingos, que creo que están ahora en una mid-season o algo así, ¿no? En un parón, sí, de la serie, porque esta temporada le habían dado más capítulos. Se ve que está triunfando, le van dando más presupuesto, y más presupuesto quiere decir más barcos, que hemos visto muchos más barcos en esta, y mucho más ejército. Me acuerdo de la primera temporada que eran cuatro pegándose ahí con cuatro palos, cuatro de un ejército y cuatro de otro, y aquí hay personal, ¿eh? Sí, a finales de abril se emitió el 10º capítulo de la 4ª temporada, una 4ª temporada que por lo que apuntan, y por eso lo de mid-season, se va a ir a 20 capítulos. Ya está anunciada una quinta temporada para el año que viene, y la verdad debo decir, aunque me disguste un poco, que a mí no me ha dado tanto bajonazo como he oído que le ha dado a mucha gente. De hecho, me ha parecido que tiene capítulos muy buenos. Creo que, por ejemplo, el personaje de Rollo ha evolucionado muchísimo y está muy interesante. Y todas las intrigas que ha habido en Mercia y en lugares parecidos está muy interesante. Incluso las cosas que han pasado en ausencia del principal protagonista y al que todo el mundo quiere, eso me ha parecido todo bien, Sin embargo, creo que a Ragnar, no sé si es que no se ha sabido qué hacer con él o es que han querido hacerlo así, pero para mí es un despropósito. Ragnar aquí prácticamente ha sido un pelele, ha sido derrotado, la mayor parte de la serie se ha convertido en una suerte de drogadicto, cosas que apuntaban hacia el hijo también ha perdido protagonismo, toda una historia que había en Kattegat con las visitas de lo que podía ser una de las figuras que toma el dios principal para pasearse entre los humanos, Odín, no, todo eso se ha desdibujado y al final me ha quedado una sensación de ahora tenéis muchos más medios, ahora se ven batallas más amplias, ahora hay tramas políticas interesantes, pero algunos de los protagonistas se han ido por el sumidero, ¿no? Y lo de Ragnar, lo más fuerte. También que se haya olvidado un poco todo lo que se apuntaba sobre Floki convertido en una especie de líder religioso que iba a formar al hijo tullido de Ragnar, y todo eso también parece como que ha quedado en stand-by. Entonces me ha dejado una sensación agridulce. Ya te digo, ahora mismo me interesa más lo que pasa en París que lo que pasa en Kattegat. Sí, pero casi comparto la opinión contigo, ¿eh? Yo no sé si es un tema de interpretación, de que el Travis Fimmel, este que interpreta a Ragnar Lothbrok, que le queda corto, que queda corto como actor. El tío es modelo, es su primer trabajo, creo, de sus primeros trabajos, y yo creo que se repite mucho. No sé, tiene siempre los mismos dejes y no sé, el personaje se me ha quedado ahí estancado. Con lo que ha evolucionado Rollo, que vamos, ha llevado el personaje muy bien y cómo se ha transformado. La Gerta esta temporada también ha crecido muchísimo, ¿eh? La Gerta está en un momento impresionante. Bueno, y Flock y todos los personajes están muy bien. Incluso los nuevos reyes, que parece como que al principio le iban a disputar ahí el reinado a Ragnar y luego al final se han puesto de su parte y tal, que yo pensaba que iba a haber ahí más trama política y más, o sea, más trama de intrigas palaciegas, de intentar conseguir el trono, de envenenarle o intentar matarle de alguna forma, tal. Y todo eso se ha quedado un poco ahí perdido, ¿no? Pues apuntaba como más cosillas, ¿no? La serie, y se ha quedado ahí un poco en, venga, vamos a ir a por Francia, cabezonería, ir a por Francia y ya está. Y el personaje de Ragnar, que se ha quedado ahí, que, no sé, estancado, es que no le veo matices a la interpretación, siempre está igual, está colgado todo el día y ya está, es que no le veo ahí. Sí. Drogado perdido. Hemos tenido el incentivo, lo digo para los amigos de la exposición de la piel, de ver a Lisa Sutherland en todo su esplendor, y bueno, ese tipo de cosas ayudan a que la serie crezca. A mí me ayuda mucho, de hecho. Sí, que crezca la serie. Os iba a preguntar por la Gerta, pero tampoco esto me incomoda para nada. Oye, creo que es una serie que siempre he tenido ahí en la recámara y a lo mejor es un buen momento para verla porque, no sé, me llama mucho la atención. ¿La recomendáis o no? Sí, yo sin duda, sí. Pero si estás buscando una serie, por ejemplo, para ver con tu pareja, yo siempre recomiendo porque le puede llegar a enganchar The American. Yo creo que The American es una de las pocas series ahora que tiene un poquito de todo y se puede ver. Muy buena serie, ¿eh? En pareja, uh-huh. Porque tiene también dinámica familiar que es interesante, dentro de que es una cosa de espías, a veces con violencia, pero nunca una violencia exagerada, ¿no? Es una violencia que incluso está pensada para que a los protagonistas que la ejercen les siente mal, ¿no? Y creo que está muy bien montada, es una serie que no es nada lenta. Tiene una trama de fondo y luego casi insertos sueltos y bueno, yo creo que esa, por ejemplo, yo, la gente que me pide, oye, para ver con mi chica, siempre le digo, prueba con The Americans. Vale. O House of Cards, lo que pasa es que House of Cards se va muy a la política. Pero a mí, por ejemplo, ahora, de las que sigo, es la que más me apasiona, House of Cards, sí. Oye, ya que estamos hablando de series, me viene muy bien porque he caído en la cuenta de que el otro día, el lunes, sin ir más lejos, tuve una, tuve una encerrona que me hice yo mismo con una serie, que acaba de salir el piloto, y vaya noche me pegué, amigos. Justamente fue la noche del domingo, no del lunes, que me vi Juego de Tronos y vi que acaba de salir, para ver de forma gratuita por internet, el primer episodio de Outcast, que no sé si os suena, pero es una serie... Sí. Está basada en un cómic. No lo he llegado a ver, pero además lo iba a ver ayer y justo me lo han quitado del Fox, del Rebobina. Uf, qué putada. Pues, pero va a empezar, creo que está ya para emitir en castellano en junio, en julio, van a empezar a poner ya. Sí, exactamente. Pero de todas formas ya digo que es que la retransmitieron el piloto de forma gratuita por internet, o sea que será... increíblemente fácil de encontrar. Y bueno, ya os digo, pues es que está basado en un cómic, yo no... La venía siguiendo un poco, los trailers y tal, porque el productor ejecutivo y el guionista de los cómics es Robert Kirkman, que es el guionista principal de The Walking Dead y de un cómic que a mí me encanta de superhéroes, que es de lo único que leo ahora mismo de superhéroes, que es Invencible. Y que yo recomiendo encarecidamente aquí. De hecho, el jefe... que por cierto, felicidades. Aquí haciendo un poco la pelota. Hoy es el día de cumpleaños de Antonio Runa. Felicitarle todos por... Ábreme la puerta que te traigo un regalito. Que te traigo un regalito. Él os va a hacer un hold the door. Seguramente, como vayáis muchos a la vez. Bueno, pero lo que decía es que me hizo caso con la recomendación y bueno, pues a ver qué le ha parecido, no le he podido preguntar, pero ya digo, es de este Robert Kirkman y la serie trata sobre un tipo que bueno, está destrozado, vive en la mierda por unas circunstancias que conoceremos en breve, de hecho se conocen en el primer episodio, y al mismo tiempo empiezan a sucederse en la ciudad de Roma, que está por ahí por un estado perdido de los Estados Unidos, empiezan a sucederse diferentes casos de posesión real. Y este hombre, este Kyle Barnes se llamaba, si mal no recuerdo, empieza a moverse junto con un reverendo con el que estuvo relacionado un tiempo atrás, no sexualmente, claro, o sea, tuvo una relación de amistad con él, y este hombre se convirtió en exorcista, y entonces empiezan los dos a investigar estos casos. Esto es la trama principal, y vemos cómo el personaje de Kyle puede realmente exorcizar a los demonios, y tiene que ir descubriendo el motivo, ¿no? De hecho, los demonios parece que le persiguen, de alguna manera, y le llaman outcast, que es paria en inglés, y están buscando como su luz, o algo así dicen. Claro, ya son muchísimos misterios los que hay en el primer episodio, que tiene un desarrollo y para mí una dirección bastante, bastante potable, bastante buena. Y bueno, me gustó tanto este primer episodio, que era, fíjate, era la 1:15 de la noche más o menos, cuando terminé de verlo, y cogí, me empecé a leer los cómics, que hay 19 o 18 números actualmente, y hasta que no me los terminé todos en inglés, creo, porque no los encontraré en español, no paré. Para que veáis que yo realmente la recomiendo, ¿eh? Me está gustando mucho y ya estoy esperando como agua de mayo que aparezca el siguiente capítulo en cómic, incluso. Bueno, pues ya que estamos con recomendaciones de serie, voy a recomendar una también, ¿qué pasa? os voy a recomendar Happy Valley. Yo no sé si... No la he recomendado aquí, me suena. Happy Valley... Vaya feliz, Happy Valley. Esto es una serie británica. Ya empezamos bien porque las temporadas son de 6 capítulos. Seguimos bien. Es que estas temporadas, es que las series británicas es lo que tienen. Tienen los capítulos justos para ir al grano y ya está, y no perderse en tramas secundarias ni en cosas luego superfluas. Y puede recordar la primera temporada bastante a Fargo, pero es el Fargo británico rural. Porque trata de un secuestro, de una empresa, de la hija del empresario por parte de un empleado. Y lo bueno que tiene es que es la policía que lo investiga, que es un personaje así muy, muy carismático, muy potente, es una municipal del pueblo. pueblo así más o menos grande. Yo es que como lo veo como muy identificado con donde vivo, que es un pueblo así de ese estilo, pues es una municipal y luego pues tienes tramas ahí con su hija que se suicidó, creo recordar, porque quedó embarazada de una violación y al violador sale de la cárcel y se mezclan así varias tramas personales y tal, pero que está muy bien llevada, es muy estilo Fargo la película, sobre todo la primera temporada y ya tiene una segunda temporada ya cerrada también, que ya trata más el tema de un asesino en serie que en el que hay un grupo policial que lo está investigando y uno de los policías pues tiene un lío de faldas y luego la cosa se va enrevesando y es la misma municipal pues intentando buscar al asesino en serie este, porque se encuentra el cadáver así cuando va a una casa y resulta que se encuentra el cadáver y es la búsqueda de asesino en serie, pero que está muy bien llevada, es serie británica de calidad, serie rural y así estilo Fargo o la película, sobre todo la primera temporada, y está muy bien llevada. Happy Valley. ¡Hala! Pues yo no tengo serie que recomendar. ¡Hala! Bueno, pero... Pues entonces un juego, Rafa. Pero desde los videojuegos, claro, que yo no puedo recomendar videojuegos. Hombre, yo juegos ahora mismo, la verdad es que lo que estamos dándole más caña es lo que aparecerá dentro de no mucho aquí en la órbita de Endor. Sí, eso vale. Crea hype. Exactamente, creamos hype, ya no podemos cuál es, pero no hay que ser muy listo. ¿Podemos hacer un tráiler así pequeño o no? Bueno, igual se, sí, nos la jugamos. Bueno, venga, vamos a jugárnosla. Si tampoco es... Hombre, déjate, Jaime, que escuche luego el programa. Pero bueno, yo si queréis ahora mismo a lo de juegos, lo terminé, aunque es del año pasado, pero lo terminé hace poco y como me has pillado aquí un aquí te pillo, aquí te mato, pues si queréis puedo recomendaros uno que se llama Ori and the Blind Forest, ¿vale? Que en español, y ahora no es broma, viene a ser Ori y el bosque ciego, ¿no? Que es un videojuego de plataforma con unos retos tremendo porque es bastante difícil, pero con un diseño de arte espectacular. Kurt, te voy a matar. Y con un diseño de arte espectacular. Tranquilo, luego saliríamos a Kurt y ya está. Con una banda sonora, qué pena que no podéis verla. Bueno, que es un juegazo. Joder, mira, de verdad es una lástima porque este juego no se merece lo que está pasando. Mira, hacer una cosa. Luego grabaré una recomendación de las que cola Antonio en el programa hablando de Ori and the Blind Forest porque yo ahora mismo no puedo. Adiós, me voy al váter. ay. Bueno, antes has dicho que no hay películas buenas de videojuegos. ¿Cuándo van a hacer la... Los Lemming the Movie, eso tiene que ser, yo me apuntaría. Bueno, del Tetris, yo he oído que se va a hacer la película de una película sobre Tetris, pero ya no sé si es sobre la trama de Tetris que contaste en Lode, que es súper interesante, o sobre el juego del Tetris en plan la de Píxeles esta. Eso no lo sé, pero lo que sí que sé es que no es una peli, es una trilogía. Exacto. Sí, pero yo creo que eso lo han dicho en plan de coña, ¿eh? Yo no me creo porque creo que es sobre las fichas de Tetris. De todas formas, recordad que se acaba de estrenar Angry Birds. O sea, sí, que ya la... es bastante floja, ¿eh? Muy floja. No... ¿Sí? ¿Incluso para ir con los críos es floja? Bueno, a los críos les va a hacer gracia a los pajaritos tirándose pedos explosivos, pero es que... Es muy floja, ¿eh? Unos chistes muy malos y luego no te quitas a Santiago Segura de la cabeza en ningún momento, porque ya es la voz tan reconocible que cuando dobla al pájaro este, al protagonista, al rojo, ojo, es que no te lo quitas de la cabeza, ¿eh? Es bastante flojilla, ¿eh? Chistes bastante malillos, a ver, te puedes echar un par de carcajadas al cabo de toda la película, pero no, yo creo que no merece la pena para nada, ¿eh? No, el problema de los videojuegos es, yo creo que algún día, y lo tengo clarísimo, ¿no? Van a ser las nuevas películas de superhéroes, porque tenemos argumentos y hay historias que son una pasada. Por ejemplo, vamos a hablar, si queréis, del tráiler de Assassin's Creed, que se ha presentado también recientemente, y donde además yo creo que la película no sé hasta qué punto va a ser buena, pero sí que es verdad que de momento lo que se ve en el tráiler es que se respeta muchísimo la esencia del videojuego. De hecho, a mucha gente le habrá sorprendido porque está mezclando acciones en el tiempo pasado y acciones en tiempo actual, además incluso bastante moderno. Y es una de las señas de identidad de la saga, ¿no? Abstergo, que es la compañía que está detrás de la máquina capaz de recrear los recuerdos de los asesinos y de los templarios. Y es esa especie de guerra que tienen entre ellos durante todos los siglos de la humanidad. Y donde yo veo el tráiler y me encuentro que es un Assassin's Creed, vamos, a todas, con esos movimientos tan acrobáticos, tan de parkour. Pero ya no solo esto, se ven las guiñas, los guiños, ¿no? Como puede ser esa cuchilla que sale, que está escondida y que sale de la manga. Vamos a ver si necesitamos que se produzca ya por fin una película que realmente respete lo que es la esencia de un videojuego, que rompa en taquilla, que traiga buenas críticas. Y yo estoy convencidísimo que a raíz de ahí vamos a empezar a ver muchas nuevas licencias del videojuego aquí. También digo, Activision, que es probablemente ahora mismo la distribuidora, la desarrolladora más grande de videojuegos, se ha metido en el mundo del cine y ha creado una productora. Y yo estoy convencido que de aquí a 2-3 años, igual que ha hecho Marvel con los cómics, vamos a empezar a ver la licencia de Activision mejor tratada y queriendo hacer una continuidad. Y además es que lo veo, que lo que quieren es copiar a Marvel. Y si empezamos a ver, pues eso, oye, películas de Call of Duty o películas de Warcraft que se estrena ahora, se va a estrenar creo que la semana que viene, pero que también los derechos y la licencia es de, aunque es de Blizzard, pero el dueño es Activision, pues oye, vamos a empezar a ver cosas ya un poquito mejor. Y como siempre, yo espero a ver algún día un Halo de carne y hueso, que esté bien tratado, que ya Steven Spielberg estuvo detrás de los derechos y al final se quedó la cosa un poquito fría, pero que hay unos historiones en el mundo del videojuego que dan para mucho, un Mass Effect, ¿no? En fin, yo que sé, es que hay mil. Uh-huh. Bueno, no es la primera incursión así cinematográfica de Assassin's Creed, ¿no? Ahí yo he visto algún mediometraje de unión entre juegos que estaba también muy potable, estaba muy bien. No, como así como actores de carne y hueso. Sí, alguna cosa he visto. Bueno, hay cortos hechos por fans. Hay cortos hechos por fans. No, y sabes lo que va a ser, yo creo. Hubo una promoción, sobre todo para el Assassin's Creed Unity, que era el que estaba basado en la Revolución Francesa, donde fue la propia Ubisoft la que hizo una especie de corto de 10 minutillos. Sí. Un tráiler de acción real, vaya, como los que hicieron con Skyrim y con muchos otros. Pero fue promoción interna del videojuego, ¿vale? A lo mejor es eso a lo que te refieres. Igual sí. Está muy bien hecho también. Está muy bien hecho, sí. No, y la peli, hombre, a ver, yo he jugado muy poco a Assassin's Creed, pero vamos, que todo el tema de saltos por los tejados, bueno, el 40% del tráiler sucede en los tejados. Vamos, como en algunos juegos, vamos. Y todo el tipo de saltos y todo el tipo de eso está muy bien, está muy bien recreado, vamos, tiene buena pinta. Sí, no, y las peleas, todo. Vamos a ver que no sea muy repetitivo como es el juego. No obstante, quiero advertiros y a todos los oyentes de lo siguiente. Y es que han dicho ya que la película se va a desarrollar un 65% en el presente y un 35% en el pasado, lo cual a mí me parece un error garrafal, porque lo que queremos ver es más del pasado que del presente. Y además, para los más puristas, que no sé, que de todo tiene que haber en esta vida, y tiene que haber puristas también de Assassin's Creed, yo los he jugado todos, ¿eh? Lo digo así un poco a boca pequeña por lo del purismo, pero el Animus que vamos a ver en la película tiene entre poco y nada que ver con el Animus que se ha visto en el videojuego, porque en el videojuego es como una cama en la que se tumba el protagonista y entonces se introducen en su memoria genética para poder ver los recuerdos de su ancestro. Aquí es una máquina como una especie de tentáculo biónico que se encaja al paciente, vamos a llamarlo, y entonces el paciente reproduce en tiempo real, en el presente, los movimientos de su antecesor. Entonces, no lo sé, pues imagino que es movimiento, pues tendrá que correr en una cinta de estas de gimnasio o algo así para el movimiento y cosas así. No sé, no entiendo cómo lo van a hacer, la verdad. Me parecen que son unas licencias que no, sin ver la película es un poco arriesgado decir esto, pero son unas licencias que a priori creo que no van a aportar demasiado más que un poco de espectacularidad en cuestión de los saltos, de verlos en el presente. Pero no le veo tampoco un sentido especialmente potente cuando podrían haber hecho precisamente lo contrario. 65% en el pasado y 35% en el presente. Es lo que te vende el tráiler. El tráiler te vende más pasado que presente. Sí. pues ya ves que no. Bueno, pero también el trailer, joder, te lo ponen con una canción de Kanye West, que ya es que se la acabó, sí. Pero no tiene sentido, ahí es donde voy, ¿eh? Y hasta que los videojuegos no se quiten ese lastre, no lo vamos a tener. Yo sí creo que, por ejemplo, prima siempre las decisiones cinematográficas o del estudio cinematográfico siempre están por encima de las decisiones del estudio de desarrollo del videojuego. Y en los cómics yo veo que eso se cambió y esa tendencia, y que donde esté la editorial, y si una editorial dice que con su personaje se hace esto y punto, por mucho que la productora de cine quiera hacer lo contrario, eso se respeta. Hasta que el videojuego no le pegue un cambio y haga lo que dices tú, pues oye, mira, no, perdona, es que la cama de Abstergo tiene que ser así y esto se establece con memoria genética y los juegos transcurren un 90% en el pasado y un 10% en el presente, ¿vale? No hace falta que sea lo mismo en una película, pero lo que prima y lo que la gente va buscando en un Assassin's Creed, coño, es la ambientación del pasado y te tienes que ir a eso dentro de la peli. Entonces, si económicamente no te es rentable, pues chico, búscate la vida o te vas a otra franquicia como pueda ser la de los Lemmings, como dice Kurt. Pero ahí es donde yo sí que veo que en los videojuegos, en las películas de videojuegos, siempre prima más los criterios de la productora de cine antes que los criterios de la del videojuego. Hasta que no nos quitemos eso, no creo que veamos una buena película de videojuegos. Muy bien, pues ahora ya vamos con la puñalada a Kurt, claro, que es la que queda. Kurt, nos querías hablar del Ministerio del Tiempo, ¿no? No, para nada, no. Sí. Nunca, nunca jamás se ha mencionado el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo no la sigo. Paul Kurz, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta última temporada? Brillantísima, yo siempre con el producto español. Estás deseando que la ¿no? Ay, bueno. Pues nada, que ha terminado el Ministerio del Tiempo y que parece que no va a tener continuación. Que si era en Bucara, que si tiene poca audiencia, que si se están quejando no sé qué. Y el Oliver, el señor Oliver, que ha dicho que parece que no se va a seguir con ella. A mí la verdad que es una serie que la veo, pero también es verdad que al principio la cogí como con muchas ganas. ¡Ah, qué bien! Ciencia ficción española y tal. Y ahora ya la he relegado a la hora de comer. O sea que eso no dice hay muy cosas muy buenas de la serie. La veo porque es de ciencia ficción, porque me gusta, bueno, moderadamente y tal, pero hay cosas que a mí me desquician, ¿eh? A mí el tema de la dirección es que me pone muy nerviosísimo, es que está muy mal dirigida, es que hay cosas que no se entienden, es que de repente dan planos, primeros planos a personajes que aparecen por allí y no tienen ni frase ni nada, hace unos cortes ahí rarísimos, unos empalmes de plano con el plano del mismo tamaño, con el mismo ángulo, que no tiene sentido, no sé, la dirección es horripilante, a mí me desquicia, el montaje es horrible, esto de que al final de las secuencias se quedan todos así como mirándose y asintiendo así con la cabeza como sí, sí, sí, ahí durante 2-3 segundos, es que no le veo sentido ninguno, me desquicia también, y luego los diálogos, yo no sé si son los actores, si son los diálogos poco trabajados, pero hay diálogos completos que están hechos a base de frases hechas. Y es que son artificiales, suenan falsos, suenan forzados, no fluyen, se me hacen muy extraños. Y luego que los personajes también tienen unas personalidades así un poco extremas, ¿no? El de la Cayetana Guillén Cuervo es una lesbiana que está más salida que el pico de una plancha. O sea, son todos como muy extremos, ¿no? No sé. Y luego también los actores, que son un poco irregulares. Los veo, no sé, veo actores muy buenos, actores muy de teatro, como interpretando muy de teatro, los actores que no vocalizan, no sé, mucha irregularidad entre los actores. Y por eso la he relegado. Pero bueno, como ya se ha terminado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, me pasa lo mismo con El Caso. También sigo la serie del Caso, que me gusta porque son temas así macabros, cosas que conozco, que me gusta mucho la crónica negra española, entonces son casos que conozco prácticamente todos, entonces me gusta verlos ahí recreados y tal, pero me sucede lo mismo. Las mismas carencias que tiene el Ministerio del Tiempo las tiene El Caso. Pues mira, yo solo voy a decir una cosa positiva, y es que en el capítulo de Colón aparecía Ana Castillo y me parecía una actriz joven súper, súper fresca. Es la cachora El Olivo, y me pareció que fue de lo mejorcito que he visto en cuanto a una actuación fresca, desenfadada y hasta cierto punto que me la creía. Ana Garrido es guapa, pero tiene un papel de sota de bastos, siempre seria, siempre adusta, y en general yo creo que esta serie en actuaciones, y tú lo has definido muy bien, tiene gente que viene del teatro que es muy buena y luego tiene una hornada de nuevos actores o de actores que están en boga que no tienen ningún talento más allá de que tienen un físico apreciable. Y sí voy a decir que, por ejemplo, a la serie le vino bien, aunque duró poco, la aparición de Pacino. Pacino yo creo que lo hizo muy fresco. Es el personaje, el actor son divertidos, aunque también tiene ese personaje una cara muy dramática con el tema del padre, el suicidio y demás. Y sí que a nivel de actuación destacaría eso. Aunque por lo demás la serie creo que está muy, muy, muy, muy, muy sobrevalorada. Sí, y bueno, una de las causas por las que se cancela también es porque el actor protagonista, ¿cómo se llama el hombre? No recuerdo ahora. Bueno, pues el actor protagonista que no quiere seguir con la serie, se ha ido a otra serie. Y a mí me hubiera gustado mucho, igual que en esta han metido a Pacino, el que en cada temporada siguiesen con los otros dos personajes, ¿no? Con Amelia y con Alonso, y que hubieran metido un personaje nuevo en cada temporada, ¿no? Que hubiera estado muy bien, de una época diferente. Y así se hubiera dinamizado, ¿no? O cada varios capítulos, en plan el Doctor Who, que cambia de cara cada tres temporadas. Bueno, pues meter a uno nuevo en el equipo en cada temporada y crear unas dinámicas diferentes, ¿no? Dinamizarla así. Pero bueno. En cualquier caso, por resumir, como se suele decir de algunos fallecidos, tanta gloria encuentres como paz dejas. Bueno, pues si queréis comentar algo más, es el momento. A la de una, dos, tres. Hostia, sí, tengo una cosa más. Ha entrado justo, la puja ha entrado justo. In extremis. Otra recomendación de otro videojuego. Porque este, además, yo creo que a Rafa se lo recomiendo si no lo ha jugado encarecidamente. Y es el nuevo Doom. Te escucho. ¡Ay, mierda! Es verdad, qué bueno. No lo he jugado. ¿Te escucho? Sí, sí. Además se nota que me escuchas. El nuevo Doom es una... Esto es una pasada de juego, ¿eh? No le tenía una fe especial. Sinceramente no sé por qué, porque la verdad es que este mismo estudio lo hizo muy bien con Wolfenstein. Pero han hecho una cosa verdaderamente maravillosa, y es precisamente porque combina a la perfección esa nostalgia de Doom, del juego que era en su momento, con una renovación de las mecánicas y de la dinámica de todo el juego, que, en fin, han conseguido hacer una aleación casi perfecta, en mi opinión. Es un juego que, vamos a ver, no nos engañemos, de historia no es un Uncharted 4, que nadie se espere esto porque no lo es, no es un The Last of Us, no será un juego que sea recordado por su historia, pero por todo lo demás, por la caña que mete, por eso, sin duda será recordado. Es una jugabilidad perfectamente fluida, muy estable en todo momento. El multijugador, eso sí, olvidaos de él, pero porque no tiene nada en absoluto que sea interesante. Pero ya digo, todo lo demás, como ya hemos dicho muchas veces en el programa, en LODE, puro rock and roll para desengrasar. En este caso, nunca mejor dicho, de verdad. Mucho rock and roll, literalmente, mucho disparo, armas enormes, enemigos enormes también. En fin, una maravilla, ¿eh? Yo lo recomiendo encarecidamente a todos los que gusten del género y sobre todo de Doom, porque no van a verse ofendidos en ningún momento con este nuevo, con esta nueva entrega. ¿Es muy largo o no, Jaime? Bueno, te lo puedes pasar en torno a 9 horas aproximadamente de juego, pero el caso es que sí que tiene cierta rejugabilidad porque los modos de dificultad en sí mismos son interesantes, son graciosos. Vale. Pero no deja de ser eso, ¿eh? O sea, es aumentar el modo de dificultad, pero por ejemplo hay uno de los modos de dificultad que es una barbaridad en cuanto al daño que recibes de los enemigos y todo esto, y es que además si te matan no hay punto de control. Si te matan, el juego vuelve a empezar desde el principio. Entonces tienes que pasártelo de tirón. Entonces, para aquellos que les gusten los retos de verdad, con eso van a disfrutar. Joder. Ya hay algún loco por internet que se lo ha pasado, ¿eh? Sí, seguro. Y que te iba a preguntar, pero ¿no se hace un poco repetitivo, un poco cansino? Que me explico, ahora mismo los shooters realmente tú tienes, aparte de lo que son disparos, entre medias misiones, de ahora, bueno, si nos vamos a lo más representativo, ¿no? Que es Call of Duty o Battlefield, de ahora pues tienes que activar la bomba, de aquí escolta este, luego manejas un tanque y aquí realmente dispara, dispara, dispara y muévete sin parar porque como te quedes un segundo quieto te matan. ¿No se hace un poco pesado cuando llevas ya 5 horas con esto? No se hace pesado porque lo han hecho tan bien que realmente no llegas en ningún momento a pensar que estás haciendo todo el rato un poco lo mismo. Te explico por qué. Han introducido la dinámica esta de las ejecuciones, que es una cosa que al principio se veía con un poco de recelo, que se veía como una cosa que podía no ir muy bien, pero en este caso son tan brutales y tan satisfactorias que casi la estás sintiendo en tus puños, que no llegan en ningún momento a resultar pesadas ni las dinámicas ni el propio juego, en definitiva. Con esto de que sea todo el rato moverte, ya te digo que elimina prácticamente cualquier conexión de pensamiento dentro de tu cabeza, ¿vale? Tú tienes un montón de demonios que te van viniendo y tienes que ir reventándolos de las formas más creativas posibles. Aparte de esto, han introducido, en lugar de misiones secundarias, una cosa que está muy bien hecha, que son desafíos, por lo general, de combate. Es decir, acabar con un cierto enemigo de una forma determinada durante o 3 veces o cosas así, que además te dan unos potenciadores de armas o de armadura que eso siempre pues es como un incentivo muy agradable para poder llevar a cabo estas misiones. Además de esto, se añade una cosa más, que es que en cada misión te racionan muy bien las armas que te dan y los tipos de enemigos que salen. Prácticamente en cada una de las misiones vas a encontrar un enemigo diferente que tienes que echar un poco el resto pues para descubrir la mejor forma de afrontarlo. Y a esto se une que los jefes finales, que esto es una cosa muy olvidada en los shooters, son también con unas dinámicas muy refrescantes, no hay muchos, son 4 me parece, pero son unas dinámicas muy refrescantes en el género que también le van de maravilla. Con lo cual yo en ningún momento me he sentido aburrido, sino todo lo contrario. Y de hecho, Rafa, si te lo pones y lo juegas, te vas a enamorar del juego, estoy convencido, en torno al minuto 15 o una cosa así. Sí, no, si lo tengo ahí pendiente en la recámara. Y lo que pasa es que en las últimas 2 semanas he estado muy centrado con un videojuego que comentaremos en breve, no sé, no sabemos cuál es. Y guiño, guiño. Y la verdad es que lo tengo ahí pendiente. Además lo quiero jugar en PC, como Dios manda, que es como se tienen que jugar los Doom. Y lo tengo ahí, vamos. Desde luego, lo que pasa es que, fíjate, no me había acordado yo si para este Alternativa Loader de haberlo traído. Mira, menos mal que estás tú, Jaime, menos mal. Pero ya ves que in extremis, sí. In extremis. Es que yo, Cursi y yo estamos a otras cosas. Sí, eso es que me habéis estimulado la imaginación. Ay, bueno... Pues despedimos entonces este Alternativa Loader. Un saludo a todos y nada, como diría Jodor, Jodor. Pues, Jodor. Jodor, Jodor, eso digo yo, Jodor. Jodor. Jodor. Luego que no se preocupen los oyentes, que en la descripción del audio vamos a poner la conversación interna que hemos tenido. Jodedor. Mario Rombos. Ay, oye, qué divertido son los Alternativa Loader, ¿eh? Hay que hacer más de esto. Sí, ya ves. Y salen así como... Venga, ¿quién está por ahí? Venga. Bueno, falta ver quién es el que lo edita y lo sube. Bueno. Me pidió no hacerlo. Pues venga, un saludo. Adiós a todos. Adiós. Perdón. Una cosa. Oye, que el sábado es la final de la Champions, Real Madrid Atleti. Venga, un pronóstico antes de irnos. Si yo no soy futbolero. ¿Ninguno? Venga, Kurt. 2-1 a favor del Real Madrid. Venga, yo digo 2-0 a favor del Madrid, que somos merengones. Jaime, ¿tú eres futbolero o no? No, 0-0, pero supongo que ganará España, ¿no? Y bueno, como es el cumpleaños de Antonio, pues ya sabes, Gitorso, mándale el audio que lo edite. Sí, voy a mandar el regalito ahora. Ahora, los pronósticos igual salen después del partido, no se sabe. Ya veremos.